señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Mensajera, grito inmemorial, madre, verde revelación, pueblo en peligro de extinción, indios, son los hijos del sol, sangre nativa hizo esta nación. Bosque, sufre depredación, río, la contaminación, hombre, presumiendo morir, más jaguares no pueden rugir. Llanto, el abuso legal, siglo de injusticia letal. Karma, un día se ha de pagar, tierra y machete se han de revelar. Pueblo indio, como rayos de sol, queman las murallas del corazón. Fuego de cultura inmortal, brilla hoy en la capital. Sangre, lluvia que es torrencial, hoy ya ha llegado el momento final. Pueblo indio, Sur, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, que les lleva a conocer ese recorrido informativo que tenemos todas las mañanas. Les agradecemos siempre su disposición para estar con nosotros y nosotras acá en la Radio del Sur desde tempranito, trabajando por ustedes. Está Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado los acompaña hasta las 9:50 Vanessa Gutiérrez. Un día especial, hoy primero de septiembre, en el que todos y todas somos pueblo comunicador. Esa es la etiqueta que se está usando en las redes sociales, numeral pueblo comunicador, y desde ya la Radio del Sur quiere contar con ustedes, ¿no? Como parte de ese equipo gigantesco que tenemos en nuestro pueblo venezolano de comunicadores alternativos, alternativas de nosotros, que somos los que sabemos desmontar las mentiras que por algunos medios por lo general lanzan. Particularmente hoy, ¿no? Se ha convocado una gran movilización hacia la Avenida Bolívar por parte de las fuerzas de la revolución. Y algunos sectores también de la derecha estarán concentrándose en algunos puntos del este de Caracas. Como ellos por lo general tienen esa tendencia a la violencia y ya se han desmontado y se han mostrado las evidencias por parte del Ministerio Interior, Justicia y Paz de esas acciones, nosotros queremos que usted, donde quiera que esté, nos cuente, ¿no?, cómo está el clima, particularmente haciendo esos llamados necesarios a la paz, porque nosotros somos así, un pueblo pacífico, un pueblo alegre, un pueblo que quiere preservar la estabilidad de la patria y que además cree, ¿no?, en la paz como herramienta para poder avanzar y construir. Entonces sean ustedes también pueblo comunicador. Queremos que se comuniquen con nosotros a través de nuestras vías tradicionales. Tenemos la mensajería de texto 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto. Y también vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted envíe esos mensajes necesarios por la paz de Venezuela. El 0212-994-0073, 0212-994-0073. Y también tenemos otro número, el 0212-994-2664, 0212-994-2664. Ya lo hemos tuiteado ahí los números para quienes nos siguen en las redes sociales, @surmientras. También pueden seguirnos en @laradiodelsur. Vamos a estar repitiendo los teléfonos de cabina a ver quiénes nos estarán comentando, ¿no?, su visión, su llamado a la calma, a la paz, a salir a marchar hacia la Avenida Bolívar con la alegría que nos caracteriza al pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro ayer bien contundente, ¿no?, contra esas pretensiones de la ultraderecha de ejecutar un golpe de Estado en nuestro país. Nosotros, como siempre, lo vamos a enfrentar y a derrotar. Somos un pueblo vencedor, no vencido, ¿no? Hay quienes nos quieren ver de rodillas y eso no lo vamos a permitir. Vamos a estar siempre con esa alegría que nos caracteriza y esa capacidad que tenemos de reflexionar, de pensar, de construir. Vamos a tener esas herramientas allí, junto a nuestra Constitución, que es garante también de la estabilidad de la patria. Así que ya tienen esas vías, la mensajería de texto 0414-182-8973. También pueden llamarnos al 0212-994-00273 y el 994-2664. Aquí puse un numerito mal, 994-0073, ¿verdad, Carlito? Yo puse un 2 por ahí, pero no es un 2. Ya lo vamos a arreglar. Bueno, empiecen a escribirnos también los compañeros de página web. Tienen la posibilidad de que usted a través de las redes sociales mande sus fotos, mande sus imágenes, ¿no?, cuando esté ahí en la movilización de la Plaza Bolívar, o si tiene algún tipo de denuncia, también lo hagan. Nosotros tenemos un WhatsApp que está ligado a un teléfono que usan nuestros compañeros de la página web. Allí nos han llegado cantidad de mensajes muy importantes con noticias, con fotografías, con videos. Entonces, los compañeros de la web lo reciben, lo procesan y lo montan en las redes sociales en @laradiodelsur. ¿Cuál es ese otro número? 0412-937-7879, 0412-937-7879. Por ahí la radio, quienes quieran suscribirse, también emiten, ¿no?, noticias. Entonces hay un grupo donde los compañeros y compañeras pueden, los que quieran suscribirse a recibir noticias de la Radio del Sur, a ese número les van mandando las noticias del día. 0412-937-7879. Por allí también pueden mandarnos esas fotografías, videos que usted haga de las concentraciones, y si quiere también hacer algún tipo de denuncia, ellos con mucho gusto la recibirán. Ya están ahí entonces los números para que usted se contacte. Vamos a hacer una corrección aquí en el número 994-0073. Esa es nuestra vía de comunicación. Bueno, vamos a dar un repaso, como decíamos, por las noticias más importantes del día. El presidente Nicolás Maduro estuvo el día de ayer reunido en Consejo de Ministros presentando el plan para derrotar el golpe de Estado. En ese Consejo también de Vicepresidente decía el presidente Nicolás Maduro, bueno, hay que seguir avanzando en paz y en revolución. Estoy junto al pueblo trabajando por la paz. Entonces, realizó esa reunión para definir las estrategias de trabajo para los últimos 4 meses del año. Desde el Salón Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores de Caracas, el presidente Maduro pidió el apoyo para consolidar un plan que garantice la felicidad del pueblo venezolano. Vamos a escuchar. Primero de septiembre arrancamos con mucha fuerza el plan de remate del año. Yo le pido a todas las ministras y a todos los ministros y vicepresidentes ejecutivos, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los gobernadores, gobernadoras, patriotas, que hagamos el mayor de los esfuerzos de coordinación, de disciplina, de eficiencia, de honestidad, para que estos 4 meses queden grabados en la historia como los mejores 4 meses de nuestro gobierno bolivariano, para superar las dificultades económicas, profundizar la agenda de la felicidad social y derrotar el golpe de Estado y que en Venezuela haya paz, estabilidad, unión, tranquilidad. Yo les pido que ustedes, sin descanso, con mucha disciplina y abnegación, agarren estas 3 líneas que estoy lanzando para un remate de año que le entregue a nuestro pueblo unas navidades felices, un fin de año feliz. Nuestra agenda es una agenda de felicidad, de paz, de construcción, una agenda constructiva, y tenemos que hacerla en las circunstancias que nos toque hacerla. Presidente Maduro también detallaba los objetivos de este plan de trabajo del gobierno bolivariano para este último cuatrimestre del año, bueno, con el fin de preservar también la estabilidad de nuestra patria. El objetivo general, derrotar el golpe de Estado y la violencia fascista al tiempo que se mantiene el ejercicio pleno del poder y gobierno en la protección social del pueblo, mediante las misiones y grandes misiones, al mismo tiempo que se mantiene el gobierno sobre la economía en lo táctico y en lo estratégico. Objetivos específicos: 1, la victoria de la democracia y la paz, derrotar el golpe de Estado y la violencia fascista. 2, la protección social del pueblo, gestar una ola expansiva de máxima eficiencia y gestión revolucionaria del gobierno en las misiones y grandes misiones. El desarrollo del poder comunal que atiende y proteja al pueblo en sus necesidades y esperanzas, al tiempo que cree el saldo político organizativo y el sentido de identidad venezolana. 3, gobierno de la economía, gobernar la economía y direccionar la transformación del aparato productivo nacional a través del desarrollo de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Objetivo específico, 4, impulsar los valores bolivarianos de la patria, el pensamiento chavista revolucionario, así como la relación indivisible del socialismo como construcción profunda del futuro con dignidad, democracia y libertad. Bueno, y arranca el día de hoy ese plan de ofensiva integral para derrotar el golpe de Estado y continuar en ofensiva revolucionaria. Todo esto en función de la preservación de nuestra patria, esa que nosotros nos hemos, desvivido por ella, ¿no? Todos los días nos levantamos, salimos a trabajar, salimos con alegría, con esperanza, con mucha fuerza, particularmente la clase obrera, ¿no? Nosotros, los que ponemos a latir el motor de la patria, bueno, nosotros somos quienes vamos a preservar esta Venezuela que tanto ha sufrido, ¿no? La patria ha sufrido mucho producto de esas políticas neoliberales impuestas en la Cuarta República, que hoy día quieren retornar. No se los vamos a permitir. Por eso este plan de ofensiva integral para derrotar ese golpe de Estado y continuar en ofensiva revolucionaria. También el presidente Nicolás Maduro informaba que se encuentra evaluando las acciones legales para revocar la inmunidad a los funcionarios que atenten contra la paz y la Constitución. No permitamos más intentos de golpe. Y les he dicho, y así me estoy preparando, junto a un grupo de juristas, el consultor jurídico, el procurador general, les he pedido que en el marco del decreto de emergencia económica y estado de excepción me preparen un decreto constitucional para consultarle a la Sala Constitucional para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos, empezando la inmunidad parlamentaria en Venezuela, si fuese necesario para defender la paz. La inmunidad parlamentaria no está creada para violar la Constitución, para cometer crímenes, para llamar a una intervención extranjera. No, la inmunidad parlamentaria es para sus funciones como parlamentario, no es para cometer crímenes, para mover dinero, para pagar criminales, para irse a Washington a pedir la intervención del imperialismo contra Venezuela. No, y he pedido que me preparen una consulta y me preparen el decreto, en el marco del decreto de estado de excepción vigente en Venezuela. Yo voy a defender este país y esta democracia y no voy a permitir más amenazas de golpe ni más golpes de Estado. Bueno, vamos a conectarnos en estos momentos con la señal de Venezolana de Televisión, porque hay una denuncia importante que hace Fernando Padrón, gerente general del Centro de Refinación en Paraguaná, en estos momentos en el programa El Desayuno. Escuchemos. Nuevamente unos 4 días más. Entonces, el día de hoy debemos estar ya en funcionamiento con la generación ya recuperada, pero el arranque de las plantas para ponerlas en tono, pues no, lo tenemos que ir haciendo paulatinamente. Adelante. Ingeniero Padrón, es muy apresurado quizás para hacer un análisis de por qué ocurrió esto, pero puede estar el factor humano vinculado, se puede hablar de un sabotaje dentro de esta refinería, tomando en cuenta la fecha del día de hoy, 1 de septiembre, y todo ese conflicto que pretende generar algún sector del país. Bueno, precisamente lo que pensamos todos aquí, porque estamos preparados pues para un respaldo a esta revolución y con lo que estaba en los medios referente al 1 de septiembre, fue lo primero que pensamos. Sin embargo, nosotros nombramos un equipo de investigación configurado por parte nuestra y organismos del Estado y de las Fuerzas Armadas, de manera que podamos definir las causas, ¿no? Realmente en donde vimos que en el turbogenerador 1, que fue el que primero salió, pues no estábamos haciendo ninguna maniobra. No había, vamos a decir, gente que podamos haber registrado oficialmente haciendo algún trabajo allí. Sin embargo, pues nosotros estamos en la investigación del caso, estamos siguiendo las alarmas que salieron, todas aquellas alarmas que se registraron en el sistema, y bueno, estamos haciendo el estudio pertinente, ¿no? Sin embargo, pues hasta ahora no descartamos ninguna de las posibles causas. Pues puede haber sido una causa, digamos, propiamente técnica de operación de un sistema, o si comprobamos que fue sabotaje, eso lo vamos a ver, estamos preparados para eso. Todas las fuerzas oficiales y toda la gerencia técnica nuestra está abocada al asunto. Lo importante ahorita es que el combustible, los sistemas, pues vamos a decir, el suministro de combustible, tanto en Amuay como en Carrón, está garantizado. Tenemos más de 800.000 barriles de crudo para las corridas en cada una de las refinerías. Los movimientos, vamos a decir, en Amuay están al día. Tenemos suficientes suministros para Carrón también. Y bueno, ahí por ejemplo, seis buquetanques fondeados en Cardón y unos tres en Amuay. Para todos tenemos, vamos a decir, el inventario de suministro y otros que vienen con insumos, pues. Bien, ingeniero, pero, gracias. Pues, sí, lo escuchamos, dígame. Lo escuchamos. No, era agradecerle básicamente la información porque es un tema interesante, importante, claro. Lo que ha ocurrido. Bueno, estábamos escuchando ese reporte importantísimo que a esta hora el ingeniero Fernando Padrón, gerente general del Centro de Refinación de Paraguaná en el estado Falcón, está ofreciendo a los compañeros de Venezolana de Televisión en el desayuno a propósito de una situación irregular que se vivió denunciando saboteo. Están investigando, ¿no? Sí, las causas de esa situación. Más temprano, hace unas 5 horas aproximadamente, también hizo denuncias el ministro Luis Mota Domínguez. Decía en su Twitter: camaradas, denuncio el sabotaje de la refinería en Falcón. A las 2 de la mañana sabotearon el TG1 y el TG3 de la refinería de Cardón, parte del golpe, y a esta hora, bueno, se ha anunciado que afortunadamente se está solventando la situación, pero que se ha activado un proceso de investigación para dar con las causas de ese incidente de Cardón. No se descarta algún sabotaje. Además, se están revisando detalle a detalle la situación. Esa información la ofrecía hace poquito Fernando Padrón, ingeniero y gerente general del Centro de Refinación de Paraguaná. Un dato importante: está garantizado el combustible, tanto que se produce en Amuay como en Cardón, para el pueblo. Inventario de combustibles del circuito de refinación venezolano está garantizado, decía Fernando Padrón. Así que retomamos allí esa paz, ¿no?, necesaria dentro incluso de nuestras refinerías. Nosotros recordamos el golpe de abril, el paro petrolero, ustedes recordarán, esto tiene mucho que ver con eso, cuando decidieron, ¿verdad?, parar los buques y sabotearon todo el sistema de petróleos de Venezuela, ¿no? Los equipos, tuvo que salir esa clase obrera valiente, restiada con la revolución, muy inteligente además, a tomar el control de PDVSA, que ya estaba en manos también del Estado venezolano, porque el presidente Chávez había hecho toda una evaluación y había nacionalizado realmente, porque hay quienes dicen no renacionalizó, no, nacionalizó realmente Petróleos de Venezuela en tiempos de revolución, y producto de eso hubo ese sabotaje, ese golpe de Estado. El pueblo trabajador de Petróleos de Venezuela fue el que tomó el control de las refinerías, de los buques, y pudo generar y controlar ese saboteo que se hizo, ¿no? Incluso en lo técnico de nuestras refinerías y de nuestros buques. Entonces, hoy también intentan, de alguna u otra forma, generar caos. Se va a investigar este hecho, pero no hay duda de que pudiera estar vinculado con esos actos violentos que sectores de la derecha están propiciando. Recuerden que hay mi quintas columnas, ¿no? Lo decía el presidente Chávez, lo dijo el presidente Maduro, lo dijo hace pocos días Diosdado Cabello, sectores que están trabajando dentro de nuestras instituciones y que lo que hacen es perjudicar la estabilidad de la patria. Son las 8:23, nos queda tiempo de escuchar otros audios del presidente Nicolás Maduro. Ayer él anunciaba la conformación de una comisión especial que va a evaluar la campaña de odio y de violencia que promueve la ultraderecha en nuestro país. Una locura, una guerra entre ellos, promoviendo una campaña de odio fascista. Yo he conformado una comisión de expertos jurídicos nacionales e internacionales, psiquiatras, sociólogos, psicólogos, para que hagan un estudio y nosotros incubemos una demanda nacional e internacional contra el discurso racista, violento, fascista de Henry Ramos Alud contra las instituciones, el pueblo y la historia que estamos viviendo. No voy a aceptar que en Venezuela se introduzca un fascismo o un tipo de racismo social tipo Ruanda. Y Ramos Alud se pasó de la raya ya. Y todo lo que hace viola las leyes internacionales que promueven y protegen la tolerancia interracial, intercultural entre los pueblos. Todo lo que hace promueve el odio, la venganza, en fin, promueve la violencia. Ramos Alud encabeza la campaña fascista de odio para promover la violencia en el país. Bueno, y finalmente nuestro presidente también manifestó su apoyo a la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, tras los hechos ocurridos el día de ayer de ese golpe de Estado que fue consumado desde el Parlamento. Va a haber distintas reacciones, el pueblo sigue en las calles en Brasil y ya les vamos a contar más adelante qué acciones estará tomando también la defensa de la presidenta legítima constitucional de Brasil, Dilma Rousseff. Escuchemos las reflexiones también y el apoyo del presidente Maduro. En Brasil se ha dado un golpe de Estado. Un golpe de Estado de carácter parlamentario. Acabo de hablar con la presidenta Dilma Rousseff, compañera, y le expresé toda la solidaridad, todo el cariño de la mujer, del hombre, del joven de Venezuela. Por teléfono le di un abrazo desde mi corazón y sentí que el abrazo se lo estaba dando Hugo Chávez. Hoy un día triste para la historia del Brasil y de América Latina, porque se ha concretado un golpe de Estado regresivo de la oligarquía capitalista, salvaje, neoliberal del Brasil. Y ese golpe de Estado no solo es contra Dilma, es contra América Latina entera y el Caribe. Es contra nosotros, los que luchamos por la justicia, la igualdad, los cambios profundos, las revoluciones populares. Vamos a ir a la pausa. 0414-182-8973 es el Twitter, del WhatsApp, la mensajería de texto tradicional. También pueden escribirnos al Twitter @surmientras, @laradiodelsur, nuestro correo electrónico surmientrastanto @gmail.com, y hemos dispuesto dos líneas telefónicas para el pueblo comunicador. El 0212-994-0073, 0212-994-0073 y el 0212-994-2664. Vamos a ver si recibimos algún tipo de llamada hoy en la mañana, pero también ya han empezado a llegar mensajitos. A la pausa con los compañeros también del Frente de Creadores Militantes y ese tema hermoso que se llama Canción que Enciende. Posible sostener y agarrar.

de martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tuvo que venir el dolor de un golpe de Estado para que las grandes mayorías supieran y creyeran que estamos al frente de una derecha golpista, fascista, que no respeta las reglas de juego. Que el pregón de la verdad y la denuncia del golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado. Por eso yo llamo y convoco al pueblo a las calles a defender la paz, la constitución, la democracia, el derecho a la vida. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia. Todos los viernes a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Maracaibo, Maracaibo. 107.7, Estado Zulia. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos empiezan a escribir. Saludos, Radio del Sur, en este día, dicen, de resistencia. Y yo creo que es un día de paz, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando en función de preservar la estabilidad de nuestra patria. Y creemos que la mejor manera de hacerlo es con la paz, ¿no? Con la paz. Nosotros debemos llamar constantemente y con mucha responsabilidad a ejecutar cualquier tipo, ¿verdad?, de manifestación, pero en paz. Ese es el llamado que se hace desde los medios de comunicación, y eso a propósito también, ¿no?, de la labor que nosotros como medios, como entes, debemos ejercer. Así que sí, hay movilizaciones. Nosotros creemos que las fuerzas revolucionarias, y sabemos que son una fuerza pacífica, que se va a movilizar el día de hoy hacia la plaza, hacia la Avenida Bolívar, pero que ha estado el día de ayer reunida en Plaza Venezuela, convocando a la paz, ¿no?, de nuestra patria. Y esperamos que los sectores de la derecha, que también están convocando a sus concentraciones, hagan los mismos llamados a la paz. Es lo que necesitamos, es lo que requiere Venezuela en estos momentos, en medio de toda la agresión que ha sufrido nuestro país por parte de esos sectores de la derecha, ¿no? De esos grupos. Por ahí estaba el señor Almagro pronunciándose, nos decía el día de ayer, les decíamos el día de ayer, cómo a través de su, desde la Secretaría de General, ¿no?, de la OEA, él se pronunciaba diciendo que iban a ocurrir hechos violentos en nuestro país, cosa que nosotros vamos a descartar, ¿no?, porque creemos que este pueblo quiere preservar su estabilidad. Así que el señor Almagro, que ha estado emitiendo este tipo de declaraciones, debería dejar la agenda violenta y ejecutar el trabajo para el cual fue electo. Vamos a hablar sobre esto, ¿no?, porque también hemos recibido denuncias de algunos compañeros y compañeras, no solamente el día de ayer, sino en varias oportunidades, de cómo a través de los medios, particularmente de derecha, de las redes sociales, se han estado emitiendo algunos mensajes de convocando, ¿no?, a la violencia, y con mucha curiosidad, ¿no?, hacemos y alertamos sobre esto, porque lo veíamos el lunes, el martes, ayer mismo miércoles, con las denuncias del presidente Maduro, pero en los distintos documentales que fueron transmitidos en nuestro país, veíamos que los medios de comunicación en manos de estos sectores empresariales siguen actuando de la misma manera, violando además una ley que nosotros hemos constituido, la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Hablemos de eso con Conatel. Su directoría de responsabilidad social emitió también un comunicado exhortando a todos los medios de comunicación a respetar esa normativa, a respetar la libertad de expresión y comunicación, y a ser coherentes con la paz. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al director general de Conatel, William Castillo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, William? Bienvenido a la Radio del Sur una vez más. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo a los usuarios de la Radio del Sur. Un gusto, William, tenerte nuevamente en vivo para la Radio del Sur. Bueno, estamos comentando, William, sobre la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación, recordando esos años terribles en que se dio el golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, cuando los medios decidieron a ajustarse a una agenda de violencia. Ustedes han hecho desde el Directorio de Responsabilidad Social un exhorto a todos los medios de comunicación a llevar mensajes de paz, a llevar mensajes de tranquilidad y a informar con responsabilidad. Cuéntanos qué han evidenciado ustedes también desde el Directorio de Responsabilidad Social de CONATEL en función al día de hoy, primero de septiembre. Sí, efectivamente, como ya todo conoce la opinión pública, en el día de ayer el Directorio de Responsabilidad Social emitió un exhorto público, que es un instrumento que nos da la ley, ¿verdad?, haciendo un llamado al cumplimiento del mandato constitucional de la responsabilidad social, de la responsabilidad ulterior en el uso de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Como tú sabes, Vanessa, en Venezuela está garantizada plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, pero también está garantizado el acceso a la información oportuna y veraz. Y ambos derechos, unos que son derechos de los medios y otros que son derechos de los usuarios, están protegidos también por un mandato constitucional que protege a toda la sociedad, que es la responsabilidad social. Entonces lo que hemos hecho es hacer una precisión, un recordatorio, en el sentido de que están prohibidos los llamados a la violencia, están prohibidos el llamado al desconocimiento de las autoridades, los llamados a la alteración del orden público, de la paz ciudadana, mensajes que puedan afectar y puedan generar zozobra en la sociedad. Es decir, lo que está dispuesto tanto en la Constitución como en las leyes, hemos recordado esta obligación, los medios lo saben, lamentablemente siguen sucediendo, y en Venezuela sigue sucediendo la práctica del uso del espectro radioeléctrico y de los medios de comunicación, y ahora los medios electrónicos, con una gran irresponsabilidad. Una parte de ellos sigue creyendo que los medios son instrumentos de guerra, que son instrumentos para obtener sus fines políticos. Es lamentable cómo algunas emisoras en Caracas y en el resto del país, por decirte algunas causas, la emisora Radio Caracas, propiedad del grupo Granier, hay que saberlo, del grupo 1BC, sigue presentando vocerías donde llaman prácticamente a ensangrentar las calles de Caracas, a los para masacrar a la concentración opositora, y eso lo hacen con absoluta libertad, con el permiso de los de policía. William, tenemos ahí una falla allí con la llamada. Vamos a intentar retomar la comunicación con el director general de CONATEL, William Castillo. Queremos que se escuche bien lo que él nos está explicando a propósito, ¿no?, de algunas evidencias que ya han sido denunciadas también por muchos usuarios. El directorio de responsabilidad social de CONATEL ha recibido esas denuncias y ha estado haciendo una evaluación estos tiempos, ¿no?, que transcurren para monitorear qué es lo que se dice y cómo se dice desde los medios, particularmente privados de comunicación, o cómo se ejecutan esas acciones golpistas. Entonces, bueno, William nos está hablando del caso de Radio Caracas Radio, y ahí lo tenemos en línea. William, tuvimos ahí una fallita, pero nos estabas explicando el caso de Radio Caracas Radio. ¿Qué es lo que han evidenciado ustedes allí? Sí, te estaba describiendo. Fíjate, se está utilizando el espectro radioeléctrico, en este caso esta emisora, pero hoy hay otras que te las voy a mencionar también, donde están presentando voceros políticos, la señora Marta Colomina, Miami, voceros que están usando para más Vamos a intentar, bueno, son las 8:41, una fallita, no sé si podemos intentar llamar a William Castillo a un número local, porque esto nos interesa, ¿no? Lo estamos diciendo, la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, en su artículo 27, como bien lo estipula aquí este comunicado de CONATEL, dice y reza que la emisión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, inciten, promocionen, hagan apología del delito o fomenten zozobra en la ciudadanía, afecta a los derechos comunicacionales del pueblo venezolano y constituyen ilícitos administrativos e incluso penales de acuerdo al ordenamiento jurídico. Por eso se le ha hecho ese exhorto a los dueños de comunicación. Vamos a ver si ahora sí tenemos mejor ese contacto, William, y disculpa, pero hemos tenido ahí esa fallita con la comunicación. Adelante. Sí, Bueno, no sé en qué parte me quedé. Sí, estabas hablando del personaje dentro de los medios de comunicación privado que han estado haciendo esos llamados a la violencia, y nos ibas a decir también que otros medios han estado siendo partícipe de esto. Sí, mira, hemos detectado esto en varias emisoras, ayer en la emisora 99.1, aquí de Caracas también, en el programa este del señor Blanco, que lo denominan Mingo, o el Mingo, no sé. También hay llamados muy violentos, también llamados que se usa la vocería, ¿no? El ancla se desaparece, el moderador parece que no tiene responsabilidad, abre el micrófono y deja que digan barbaridades. Entonces después ellos dicen, no, pero es que esa es la opinión de la gente. No, mira, la ley es muy clara, y nosotros lo que sí queremos dejar claro con este exhorto es que la ley se va a aplicar, sea en este momento o sea después, pero todo esto está siendo monitorizado, todo esto está siendo recogido. Y en el marco de la ley, porque la ley establece unos procedimientos administrativos que hay que cumplir, vamos a ir aplicando las medidas que tengamos que aplicar a los medios por el uso irresponsable, por la violación de la ley, por llamar a la violencia, por llamar al odio público. Esto no va a pasar. Aquí no va a haber impunidad mediática como el año 2002. Los medios tienen que saber que aquí no se va a permitir un escenario similar al del año 2002, e incluso el año 2014, donde hicimos reiterados llamados y exhortos, vamos a decir, de manera amistosa a los medios, y sin embargo los medios apoyaron la violencia, la colocación de guayas, presentaron a los guarimberos como unos héroes civiles. Pero yo creo que ha llegado el momento de que estas cosas tengan un parado, pues vamos a decir, como decimos los venezolanos, y que usando los instrumentos de la ley sepan las personas a qué se ponen cuando están usando los medios de forma irresponsable para agredir a la sociedad entera, porque esa agresión no es solamente al pueblo chavista, al pueblo humilde, al pueblo revolucionario o a las instituciones públicas. Esa agresión comunicacional, esa creación de zozobra, el desarrollo de todos esos sistemas de manipulación afectan la psiquis y afectan a toda la sociedad venezolana. Y eso es muy importante que no se pierda de vista. ¿Qué tipo de sanciones, William, se aplican cuando se hace este tipo de terrorismo mediático? Mira, las sanciones están en la ley, están establecidas en la ley, y son de diverso grado. Lo importante aquí es seguir insistiendo en que la ley es un instrumento fundamental, las instituciones son un instrumento fundamental, pero la única forma, y yo lo he venido repitiendo, lo he dicho varias veces en tu programa, Vanessa, de controlar los medios es a través de la Contraloría Social, de la Contraloría Familiar. Nosotros tenemos que ser críticos con los medios. Nosotros tenemos que saber que no todo lo que nos llega por el teléfono es verdad. Tenemos que saber cuándo nos están manipulando. Tenemos que fortalecer la conciencia social. La regulación de un gigantesco aparato nacional e internacional que actúa las 24 horas por las redes sociales, por los medios de comunicación, por el espectro radioeléctrico, no puede ser labor solamente de unos funcionarios. No se puede delegar el derecho a la a la autonomía, a la soberanía de la comunicación solamente a unas instituciones que tenemos una responsabilidad. Pero es muy importante porque mucha gente a veces se hace eco de rumores, retuitea cosas que no sabe si son verdad, las difunde de forma irresponsable, y eso va generando una masa crítica de información manipulada que va afectando a toda la sociedad. Nosotros tenemos que insistir en la lectura crítica de las noticias, en la lectura crítica de los medios. Como hemos dicho varias veces por ahí, hoy para leer las noticias hay que estar muy bien informado, porque efectivamente lo que sale muchas veces trae una carga subjetiva o una carga subliminal de manipulación, de engaño. Se manipulan con las fotografías, se montan fotografías de otro país, se hace pasar por Venezuela. Es decir, la campaña de difusión de rumores. Es una labor conjunta. Pero por supuesto las sanciones están allí y van a ser aplicadas. Hay sanciones menores hasta sanciones mayores. Nosotros no vamos a aparecer como organismo censurado porque en Venezuela no hay censura. En Venezuela se dice precisamente, la demostración que en Venezuela se dice lo que quieren los medios son estos extremos, estos fanáticos y estos irresponsables que están utilizando los medios de comunicación para prácticamente hacer un llamado al enfrentamiento entre el pueblo venezolano. Eso es parte también, eso que tú dices, William, ¿no? Ayer el directorio y el Estado Mayor de Comunicación bolivariano, venezolano, exhortaba, ¿no?, al pueblo venezolano también a ser parte de ese pueblo comunicador, un pueblo comunicador que nosotros vimos su efervescencia en el año 2002, justo en el momento del golpe de Estado que le dieron a la Revolución Bolivariana y al presidente Hugo Chávez, un pueblo que a través de esa fuerza, como tú dices, de la comunicación, pudo retomar el hilo democrático constitucional de la patria venezolana, que ha llamado le haces también, además de ese de convocarlos a ser pueblo comunicador, ¿qué llamado le haces a ese pueblo que está hoy en las calles de ambos lados y que de una u otra forma debe entender que la paz es la única garantía de estabilidad de nuestra patria? Sí, el llamado que hizo ayer el Estado Mayor de la Comunicación es muy pertinente y es un llamado a todos y a todas, no solamente al pueblo revolucionario, a todo el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene instrumentos tecnológicos a su mano para captar una cosa, para informarla, para decirla, con veracidad, con honestidad, con responsabilidad. Pero hoy si vemos una injusticia, bueno, tenemos ahí un instrumento que son estos dispositivos tecnológicos para captar eso, para transmitirlo. Y luego los medios tienen que saber filtrar eso, y tienen que saber jerarquizar eso, y tienen que usarlo de manera responsable, o incluso informar a las autoridades, sea el lugar donde sea que esté ocurriendo una injusticia, sea el lugar donde sea donde esté ocurriendo un hecho que altere la paz pública, donde se estén agrediendo los derechos de los ciudadanos de un sector o de otro. Tenemos hoy un instrumento de comunicación, tenemos los canales institucionales, tenemos una Fuerza Armada Nacional que está protegiendo a todos los venezolanos y venezolanas. Es decir, y los medios tienen que ser parte de eso, por supuesto respetando sus líneas editoriales y respetando su derecho a informar. Aquí no está en cuestionamiento ni la libertad de expresión ni el derecho a la información. Aquí lo que está en cuestionamiento es el uso de la información como instrumento de agresión al pueblo venezolano. Así como hay una violencia simbólica, psicológica, hay una violencia mediática que también se ejerce sobre las personas. Y todos tenemos que ser parte del control social y del control institucional de eso. Así que hoy utilizar eso para tomar una fotografía, para transmitir un audio, para emitir una denuncia, también son parte de las cosas. Y a veces ese activismo comunicacional del ciudadano, del pueblo comunicador, como en el año 2012 hizo para rescatar la democracia, rescatar al comandante Chávez, hoy puede servir también para despejar cosas, para despejar matrices de opinión, operaciones de bandera falsa, operaciones de simulación de agresión, como pareciera que algunos intentan hacer hoy en Venezuela. William, agradecemos este contacto y bueno, un abrazo grande desde la Radio del Sur. Muchísimas gracias y bueno, felicito a la Radio del Sur por la cobertura que está haciendo de estos acontecimientos y sé que lo están haciendo precisamente del lado de la responsabilidad, del lado de la seriedad, del lado de la honestidad periodística, que es lo que necesita el pueblo venezolano. Mucha suerte. Muchas gracias. Ahí está William Castillo, él es director general de CONATEL, bueno, y ese llamado, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestras creencias particulares, ¿no? Nuestras ideologías, pero nosotros nunca vamos a convocar, porque hay una, además por una cuestión humana, ¿no? Jamás vamos a convocar al pueblo a enfrentarse como pueblo. No podemos hacer eso. Ideológicamente, sí. Debatiendo, sí. En las calles, debatiendo, haciendo propuestas, contrapropuestas. Sí, porque nosotros mismos lo hacemos a lo interno de nuestras ideologías. A lo interno de la revolución nosotros debatimos. Tenemos diferencias incluso a la hora de ejecutar algo, pero jamás permitimos que la violencia sea la herramienta, ni el arma para transformar algo o generar algún tipo de respuesta frente a algo que no nos gusta. Entonces, a esos compañeros, ¿verdad?, que también están del otro lado, que están en la oposición, no se dejen llevar o arriar, como lo hicieron en el año 2002, como unos corderos por estos grupos violentos, y entre ellos esta Voluntad Popular, que ha estado bien activo en las calles, intentando generar desestabilización, lanzando papelitos y activando por ahí algunas situaciones violentas o propiciándolas. No se dejen arriar por ello. Está bien, ustedes no están de acuerdo con la revolución, chévere. Todos tenemos derecho, como bien nos estaba diciendo William, bueno, a manifestarnos, a expresarnos, a que hay libertad de expresión plena. Lo que no se va a permitir es el libertinaje, y muy bien que William Castillo lo haya dicho, no vamos a permitir, ¿verdad?, eso que ocurrió en el año 2002, cuando sectores de la derecha hicieron lo que les dio la gana con las transmisiones, y decía William, no va a haber impunidad mediática como en el año 2002. Aquí hay responsabilidad, y así como nosotros, el pueblo, somos responsables de nuestros actos, también ustedes, señores de los medios de comunicación, empresarios, dueños de los medios de la derecha, como el caso de Radio Caracas Radio, y todos los voceros y voceras que emitan algún tipo de declaración llamando a la violencia, deben saber que ustedes tienen responsabilidad, y hay penas que, como bien dijo William, serán ejecutadas aquellos grupos, aquellas personas, o medios que las incumplan. ¿Por qué? Bueno, porque en la Constitución está establecida la paz. Y todo aquel que haga apología del delito o que llame al terrorismo a través de los medios de comunicación o ejecute este tipo de acciones o fomente la zozobra, por ejemplo, el rumor. Por ahí hay uno, ¿no? El Ministerio de Alimentación tuvo que desmentir hace unos días y ayer emitió un comunicado desmintiendo que iba a haber un megamercal en la Plaza Caracas. Nada de eso es cierto. Y todo aquel que se haga eco de este tipo de rumores debe saber que es responsable por estos hechos. Todo eso se puede determinar, uno encuentra, ¿no? Las investigaciones siempre dan con quién lanza la matriz a través de los medios de comunicación. Entonces ayer el Ministerio, por ejemplo, de Alimentación desmintió y rechazó la falsa información que se difundió en las redes sociales sobre esa supuesta jornada de distribución de alimentos para hoy en Caracas. Y hacían el siguiente llamado en su portal web: hacemos un llamado a todos los venezolanos para que no se dejen confundir o manipular con informaciones falsas, que lo único que pretenden es alterar el orden público y provocar actos de violencia. No hay ningún tipo de acciones en la Carlota, en los próceres o en la Avenida Bolívar de Caracas con tema de distribución de alimentos. No hay nada de eso. Así que, por favor, hagámonos eco como pueblo comunicador de las noticias que son verdaderas. William Castillo bien lo decía allí: si vamos a leer los medios, hay que estar bien informados. Si vamos a revisar las redes sociales, hay que estar bien informados para no caer en la mentira. 8:53, a la pausa, escuchamos Artista por la Paz, Viva Venezuela, Mi Patria Querida, esta versión que es muy, muy, muy bonita. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Bolívar libertador, 200 años de gloria, tan médico a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Y esperanza, Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza, Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Este jueves 1 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, vamos todas y todos a marchar hasta la Avenida Bolívar a defender nuestro derecho a vivir en paz y en democracia. Yo llamo y convoco al pueblo a las calles a defender la paz, la constitución, la democracia, el derecho a la vida. Acompaña a las fuerzas revolucionarias a decir basta de violencia fascista. Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El Consejo Nacional Electoral de Colombia anunció el día de ayer las normas que regirán el plebiscito por la paz, en el que los ciudadanos decidirán si están de acuerdo o no con lo pactado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba. Así lo confirmó la periodista Lorena Hoyos. Ayer el Consejo Nacional Electoral daba a conocer estas reglas de juego que regirán las campañas por el sí y por el no en el plebiscito por la paz. Se refería frente a varios temas. Uno de ellos, que habrá el tope en las campañas de financiación. Señalaba que si bien habrá, digamos, diversidad en los comités promotores que existan por el sí o por el no, estos serán categorizados en comités de orden nacional, municipal y departamental, y de acuerdo a este orden, pues establecieron los topes de financiación. Por ejemplo, en el orden nacional, las campañas tendrán como tope de financiación, no, o no las campañas, cada comité promotor dentro de cada campaña tendrá como tope de financiación cerca de 3.920 millones de pesos colombianos. Pero también la autoridad electoral se refería frente a otros temas. Decía, por ejemplo, que las dos campañas van a contar con equilibrio informativo, que tendrán igualdad en el acceso a los medios de comunicación frente a la pauta publicitaria que se muestra a través de ellos. Que para esto el Consejo Nacional Electoral ha determinado que cada 8 días cada medio de comunicación tendrá que presentar ante esta autoridad electoral un reporte en donde se evidencie cuáles son las pautas que se fijaron durante la semana, y ellos podrán medir si hubo ese equilibrio informativo. En caso de que no haya ocurrido así, o en caso de que ocurra se den denuncias por parte de los comités promotores en donde se diga que no se les permitió pautar en determinado medio de comunicación, el Consejo Nacional Electoral le impondrá a estos medios una multa entre 25 y 40 salarios mínimos. De igual modo, Hoyos aseveró que están dadas todas las garantías para que ambos sectores presenten e inscriban sus campañas. También se refería frente a los tiempos de inscripción. Él señalaba que a partir de ayer correrían 15 días como plazo para que cada uno de los comités pudiera inscribirse y pudiera comenzar a hacer campaña. Hacía también referencia a otro aspecto en concreto, y era que los funcionarios públicos sí podrán hacer campaña siempre y cuando no utilicen recursos del Estado. En definitiva, lo que decía el Consejo Nacional Electoral es que están dadas todas las garantías para que las dos campañas puedan presentarle sus opciones a los colombianos, que la, digamos, regla máxima que no podrán incumplir es que no pueden existir ni imágenes violentas ni mensajes violentos en estas campañas que se hagan. Y en ese escenario, pues será hoy, cuando se dé la primera inscripción de una de estas campañas. En este caso será justamente la campaña que va por el no, que está liderada por el uribismo, por el Partido del Centro Democrático. A primeras horas del día será Óscar Iván Zuluaga, uno de los líderes de este partido, el que vaya a hacer la inscripción. Se espera que a lo largo del día también se den inscripciones por el sí, y que seguramente mañana a primera hora lo haga la Unidad Nacional y lo haga en la plataforma social, que recordemos también tienen esas dos campañas del Sí a la Paz y La Paz Sí es Contigo. Parte de la información que tenemos hasta ahora, regresamos a Venezuela. La radio del Sur invita al pueblo venezolano a reportar todo lo que acontece con fotos y videos a nuestros números, y así combatimos la desinformación. Para la página web, y estarán pues colocando todas las fotos y los mensajes que envíen a través del WhatsApp 0412-937-7879. Mensajería de texto y WhatsApp para la cabina, que se leerán en avances informativos y en los programas de la radio, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Las etiquetas a través del Twitter numeral Revolución es Paz, numeral Pueblo Comunicador. Aprovechamos para compartir con todos ustedes los tweets escritos por el ministro de Comunicación e Información venezolano, Luis José Marcano, hace minutos. El pueblo de la paz es objetivo fundamental para que la revolución consolide los nuevos objetivos sociales y económicos. Numeral Chavismo quiere paz. Este año hemos delineado planes y acciones para superar emergencia económica, frenando la injerencia y neutralizando la violencia de la derecha. El pueblo bolivariano hoy a las calles por la soberanía y la paz, a ratificar compromiso con líneas de ofensiva del presidente Nicolás Maduro. Los bolivarianos estamos concentrados en planes y acciones para superar la emergencia económica y construir un nuevo modelo productivo. Hoy los bolivarianos salimos a defender metas de este cuatrimestre, 400.000 viviendas, 400.000 tarjetas de emisiones, 80.000 pensiones y más. Sabemos bien que los objetivos de la revolución siempre serán saboteados por élites con intereses antipopulares, pero nada nos detendrá. Parte de la información que tenemos a esta hora, reiteramos, reporta todo lo que acontece con fotos y videos a nuestros números y combatamos la desinformación. Página web 0412-937-7879, 0412-937-7879, mensaje de texto y WhatsApp a la cabina de la Radio del Sur, 0414-182-8973, 0414-182-8973. De esta manera despedimos el siguiente avance informativo. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. El agua es un recurso natural importantísimo del patrimonio nacional. Al igual que sucede con el petróleo, algunos países poseen fuentes de agua suficientes y otros no. Igualmente, dentro de un mismo país puede haber regiones que ostenten enormes ríos, mientras otras padecen su escasez. Incluso en una ciudad pueden encontrarse sectores donde el agua llega pocas horas al día, mientras otros disfrutan del servicio permanente. La carencia del vital líquido afecta la calidad de vida de las personas e impide el desarrollo en muchos países del mundo, tal como sucede en el continente africano. En los países desarrollados, el consumo del agua aumenta aceleradamente, por lo que deben buscar nuevas fuentes más allá de sus fronteras. Esto podría implicar la destrucción de glaciares, los conflictos políticos o incluso la guerra. El agua debe ser entonces valorada y protegida como un bien de la humanidad. Recuerda, el agua que tú despilfarras, otros la necesitan. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Nueve países en el mundo cumplieron el objetivo del desarrollo del milenio y la meta de la Cumbre Mundial sobre Alimentación. Uno es Venezuela. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Conciencia para luchar. Tenemos la fuerza para acabar con la mentira. Venezuela es tierra de paz. Derrotemos la violencia. Comunica la verdad. Participa en las redes sociales con fotografías y videos y utiliza la etiqueta Pueblo Comunicador. Somos Pueblo Comunicador. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. La Radio del Sur, Sur. La Gran Caracas, Vargas 98.7, Miranda 107.1, Guarenas Guatire y en Caracas 98.5. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:07 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, que es territorio además de paz. Nos escriben al 0414-182-8973. El pueblo comunicador también puede llamarnos, si lo desea, al teléfono de cabina 0212-994-0073, 994-0073, o al 994-2664, 994-2664. Por aquí nos escriben: buenos días, mis niñas, este es un llamado a la ley del trabajo, seguridad en CEPROCA, no quieren pagar el aumento ni el retroactivo de los tickets de alimentación y son social, y ahí se quedó, no llegó completa ese mensaje. También dice: hola, estoy full sintonía en la emisora Radio del Sur 101.5 FM. Tremendo programa, sigan. Los felicito, soy yo, Jonás, del municipio Valencia. Y hasta ahí llega Jonás. Ajá, parroquia Miguel Peña, ahora sí, sector La Candelaria. Y desde aquí te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga a ti y a toda Venezuela. Un abrazo a Jonás. También escriben por acá: buen día, linda, nosotros hoy vamos a estar en la Plaza Bolívar aquí en Mérida en respaldo a la revolución, venceremos, dice Miguel Ángel Rivas. Te quiero mucho, Vanessa, muchas gracias, Miguel Ángel. Nosotros también, además, porque Miguel Ángel es uno de nuestros usuarios más fieles. A Dilma le dieron ese golpe porque ella y Lula se descuidaron, creyeron que podían gobernar con una constitución hecha a la medida de la oligarquía. Ellos tenían que hacer una reforma constitucional y no renovarle más la concesión a los medios, la concesión a los medios de comunicación privados, y eso tiene que hacer Maduro, porque esos medios son máquinas convertidas de escuálido. Fabio, es así. Bueno, Dilma intentó impulsar este año una reforma política, ahí haciendo lo propio para poder transformar esa institucionalidad que dejó la oligarquía brasilera, pero no se lo permitieron. Hola, Vane, buenos días, camaradas, ya listos en la concentración a defender nuestra hermosa patria, nuestra amada revolución, a defender el legado hermoso que nos dejó nuestro comandante, a vencer, pues nuestra victoria siempre será la paz por Chávez, con él y en él, dice Susana Palmero. En un ratito vamos a hablar con Susana, que está ahí en la concentración. Hay un usuario, me dice Álvaro, no tengo aquí, José Flores. Ajá, presidente del Consejo Municipal del Tigre, allá en el estado de Anzoátegui, ¿verdad? José, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás, compatriota? Despertando con la alegría del municipio Simón Rodríguez, la fuerza chavista, la fuerza revolucionaria, hoy tomando las calles de nuestros municipios en paz, en armonía, con la alegría que nos concierne a nosotros los revolucionarios. Sabemos. Aquí todo da... Mira, todo, José, sabemos que el estado de Anzoátegui es uno de los estados también combativos, ¿no? El pueblo ha estado en las calles movilizándose. ¿Qué llamado le haces tú también a ese pueblo revolucionario que hoy aspira a preservar la revolución y la paz de nuestra patria? El llamado a nuestra militancia revolucionaria chavista, al pueblo que creemos firmemente en la convicción libertadora, en la convicción de la independencia, es a mantenernos pies firme con la revolución, tomando las calles con alegría, rodilla en tierra con el comandante Hugo Chávez, con nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, quien no le ha tocado fácil. Tenemos que reconocer que desde el inicio del gobierno de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, la oligarquía venezolana, como la oligarquía internacional, ha arremetido con una mayor fuerza. Hoy ellos ponen como ultimato de que van a salir de nuestro gobierno. Hoy nosotros reafirmamos, como hijos de Guaycaipuro, como hijos de Miranda, como hijos de Bolívar, como hijos del comandante Chávez, que la revolución seguirá para seguir profundizando este proceso de transformación, de cambio, de este estado burocrático, burgués, que venimos nosotros desmantelando hacia el estado socialista, hacia el estado donde está el empoderamiento de nuestro pueblo con las comunas. Recordemos nosotros que hoy en día contamos con organización de base que no contábamos en el 2002 cuando se nos dio el golpe de Estado. Hoy contamos con un pueblo con mayor conciencia que no lo contábamos en el 2002. Sin embargo, aquel 11 de abril, cuando le dan el golpe de Estado, da una reacción de la conciencia popular. Ese 13 de abril que nosotros logramos conjuntamente con nuestra Fuerza Armada Nacional reivindicar al comandante Chávez en el ejercicio de gobierno. Es por ello que hoy, después de más de 12, 14 años de aquellos hechos, estamos unidos, nuestra Fuerza Armada Nacional. Desde aquí, todo nuestro apoyo a nuestro ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha venido dando muestra de lealtad al proceso revolucionario, muestra de unión cívico-militar. Es por ello que desde el municipio Simón Rodríguez, como corazón de la paja petrolífera del Orinoco, con la mano de nuestro alcalde, el compatriota Jesús Figuera, todos los concejales de la revolución, 8 concejales, conjuntamente con nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, conjuntamente con todas las fuerzas aliadas del gran polo patriótico, con el entusiasmo de nuestros CLAC. Estamos nosotros en la defendiendo y llevándose con normalidad hoy todos nuestros empresarios, todos los pequeños comerciantes, dándolo con alegría el respaldo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Y sabemos que así, como se está defendiendo bien el municipio de Simón Rodríguez, municipio corazón de la faja petrolífera de Orinoco, sabemos que así está la gran movilización de esta marea roja a nivel nacional. Queremos resaltar nosotros que el huracán bolivariano vuelve a tomar las calles con las banderas de paz y solidaridad y de respaldo contundente a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello, y todo el respaldo que merece nuestro gobierno revolucionario. Desde aquí, nosotros también direccionados con la política de Estado que ha direccionado nuestro gobernador Nelson Moreno, el cual en el día de ayer tenían una reunión, dándole las especificaciones de cómo nosotros vamos a esta contraavalancha, cómo vamos nosotros a desmantelar este plan antigolpe que quieren darnos la derecha venezolana. Es por ello que nuestro pueblo se moviliza en defensa de la revolución bolivariana, en defensa del presidente Nicolás Maduro Moro. Bien, agradecemos entonces la llamada que nos hace José Flores, presidente del Consejo Municipal del Tigre. Un abrazo, José, y gracias por la comunicación del Tigre allá en el estado Anzuate. Y usted también puede comunicarse, llamar y ser parte de esos comunicadores populares, pueblo comunicador que está en la calle contándonos cómo vive también la movilización en Revolución por la Paz. El teléfono 0212-994-0073. 0212-994-0073. Otro número, 0212-994-2664. 994-2664. Si usted quiere escribirnos algún mensajito de texto al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Y con la etiqueta numeral Pueblo Comunicador y nuestro Twitter, arroba la Radio del Sur, usted también puede enviarnos video, fotografía, sus mensajes. Ahora que la tecnología ha avanzado y que a través de los teléfonos uno puede grabar mensajes, bueno, mande su mensaje al pueblo venezolano convocando esa gran concentración en la avenida Bolívar por la paz de nuestra patria para derrotar cualquier intento de golpe de Estado en Venezuela. Nosotros somos un pueblo de alegría, somos pueblo en revolución. Aquí nos escribieron, dicen saludos, besos y abrazos para todo el equipo de Radio del Sur. Miren, niñas, Pico de Oro, yo estoy muy contento y feliz por todo lo que está aconteciendo en nuestra patria. Cada suceso actual nos va dando una lección política de vida. Así se ve con absoluta claridad la realidad de patriotas, traidores y vendepatrias, quedando a disposición de cada venezolano reflexionar correctamente de acuerdo a su libre albedrío. Habrá paz porque hay unidad, lucha, batalla y victoria. Como dijo Hugo Chávez ese 8 de diciembre de 2012, dice por acá El Barrendero, y también nos mandan una foto que dice, por acá en WhatsApp, dice, aquí no se rinde nadie, aparece el comandante Hugo Chávez, rodilla en tierra, patriotas, rodilla en tierra, dice esa fotografía. Por aquí está también, la estábamos leyendo su mensaje, Susana Palmero. ¿Cómo está, Susana? Buenos días. Buenos días, Fanny, ¿cómo estás? Qué gusto poder hablar contigo. Sabíamos que nos ibas a atender ahí, Susana. ¿Cómo estás? Aló, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos clarito. ¿Cómo andas, Susana? Bien, bueno, llegando, le dije a Álvaro que estamos llegando, mi esposo y yo, porque bueno, eso fue un rollo para salir de Guacara, pero bueno, estamos felices. Hago un llamado a todo el pueblo venezolano, a todos los patriotas, como nos dijo nuestro comandante la última vez que habló con nosotros físicamente. Rodilla en tierra, no le vamos a aceptar ni le vamos a permitir absolutamente nada de violencia. Nosotros somos un pueblo de paz y lo vamos a demostrar. Estamos, bueno, para adelante, rodilla en tierra. Muchos trabajadores de Benvidrio se tuvieron que quedar, pero bueno, aquí vamos unos cuantos, bastantes, a dar la batalla, y esta tarde vamos a ver el partido de... Ay, se nos cayó la llamada. Hoy hay un partido de fútbol, ahí nos está diciendo Susana Palmero, Colombia-Venezuela. Se enfrentan el día de hoy en ese partido también, ¿no? Que nos permite acercar en lo deportivo el amor por nuestras patrias, el amor por el deporte, por la paz. Así que, como nos decía Susana Palmero, vamos a decir, podemos retomar ahí la comunicación con Susana, ¿vale? Que siempre nos manda mensajes de texto. Usted nos avisa, Álvaro, cuando tengamos a Susana, que también es parte de ese pueblo comunicador que siempre nos escribe mensajitos de texto y que, bueno, hoy está aquí en Caracas. Se vinieron desde Guacara a acompañar también la gran movilización del pueblo revolucionario en la avenida Bolívar. Usted también puede llamarnos 0212-994-0073. 994-0073 y 994-2664. Sean ustedes también parte del pueblo comunicador, como está haciendo nuestra compañera Susana Palmero. Usted nos avisa, Álvaro, si va, retomamos con Susana o si vamos a tener algún otro usuario o usuaria que se anime, pues, a llamar en este programa. Nos escribe, nos llama Omar Moreno desde Puerto Ayacucho. Omar, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Omar Moreno desde Puerto Bájale, bueno, Omar, bájale volumen al radio, bájale volumen al radio, Omar. Vamos a esperar. Ahí está, para poderte escuchar mejor, bájale volumen al radio. Omar, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien. Bueno, aquí desde muy temprano, rodilla en tierra con el presidente Maduro, apoyándolo aquí en la marcha pacífica que tenemos en el estado Amazonas. Ajá. Omar, cuéntanos, ¿qué es lo más importante que hay que hacer el día de hoy para preservar la patria venezolana? Mantener la calma y ante cualquier acto violento, paz. Paz, como nos lo ha dicho nuestro presidente Maduro, mantengamos la calma, el pueblo... Tenemos que estar más unidos que nunca en el día de hoy y apoyando al presidente. Es así. Bueno, Omar, un beso grande. Conviértete también junto a nosotros en Pueblo Comunicador y cualquier situación que tú veas, que quieras denunciar, lo haces, pero también puedes mandarnos información sobre la alegría que se vive allí en Puerto Ayacucho. Te mandamos un abrazo y gracias por llamarnos. Ok, gracias. Omar Moreno desde Puerto Ayacucho, haciendo esa comunicación con la Radio del Sur. Qué lindo, ¿no? Cuando podemos tener contacto con los usuarios y usuarias de nuestra emisora. Sigan llamando, teléfono de cabina. Ahí está Álvaro atendiendo llamadas, tratando allí también de conectarlas y, bueno, esperando que repiquen los teléfonos. Carlos también, ¿no? Pendiente allí de esos usuarios y usuarias. 0212-994-0073 0212-994-0073 y el 994-2664. Aquí nos escribieron también muchos mensajes, esperemos que nos dé tiempo de leerlos todos. Muy bueno que el pueblo haga el registro audiovisual de los medios y las marchas. La Contraloría, Inteligencia y Contrainteligencia, pendiente pueblo, mandan por aquí ese mensajito. Detallar y grabar lo usual y lo inusual, placas, oficiales particulares, tatuajes, marca de nacimiento, los comportamientos, lugar y hora, lo que permite identificar eso si se produce algún tipo de situación irregular donde usted se encuentre, ¿no? Somos pueblo comunicador, pero también hay que mostrar nuestras alegrías. Nos dicen que nos llama Dimas Acosta desde el estado Anzoátegui. Dimas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escucha, Dimas? Aló, aló, aló. Bueno, ahí está Dimas. De acá del estado Anzoátegui. Del Tigre, la faja petrolífera del Orinoco, acá presente, nosotros los delegados del tercer congreso extraordinario del partido, en conjunto con la dirección municipal, los CLP, la UVC, los movimientos sociales, también está presente acá los CLAC, que ha sido una de las vanguardias que hemos tenido en este corto plazo para resolver el problema de abastecimiento entre los municipios, que da un resultado en lo que es la distribución y la comercialización de los alimentos acá en el municipio Simón Rodríguez, que hemos llegado a qué rincón de la población más desposeída del municipio y hemos ido atacando y resolviendo esa problemática. También hemos de nosotros, el pueblo del Tigre se ha abocado a lo que es a la eliminación y a resolver el problema del bachaqueo que ha habido acá en el municipio Simón Rodríguez. Hoy en día podemos ver que nuestro municipio está siendo abastecido bastante producto acá en nuestro municipio Simón Rodríguez y ya el bachaqueo se ha terminado. Estamos ahora atacando lo que es el bachaqueo corporativo y por eso que hoy en las calles estamos presentes hoy en contra de lo que es el golpe que está dando la derecha en Venezuela. Ya lo dieron y lo han demostrado, ayer lo demostraron con la, y nos solidarizamos con la compatriota Dilma Rousseff, donde un golpe constitucional se lo dieron allá, igualmente una réplica de lo que pasó en Honduras, una réplica de lo que pasó en Paraguay. Hoy en día la oposición venezolana no ha tenido la fuerza para derrocar el gobierno venezolano porque nosotros tenemos un pueblo movilizado en la calle. Nosotros vamos a seguir movilizando a nuestro pueblo en la calle a defender la revolución en el terreno que sea. Estamos defendiendo al legado del comandante Chávez. El comandante Chávez nos lo decía muy bien en una locución de la presidente, que aquí hay cojones y aquí hay historia, aquí hay heroína para defender nuestra revolución. Nosotros, desde el Tigre, en la faja petrolífera Orinoco, en la faja Hugo Chávez Fría, nosotros vamos a dar el ejemplo de lealtad a esta revolución. Hemos mandado nosotros de acá al municipio Simón Rodríguez, también gente de la juventud, de los movimientos sociales del partido, a movilizarnos también a apoyar la concentración en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, porque estamos acá concentrados en uno de los corredores electorales del estado Anzoátegui, pero también estamos apoyando desde acá con otras personas de los movimientos sociales, de los CLAS, del partido, en la concentración en Caracas. También acá están los colectivos, los motorizados, buscando lo que es también resguardar la paz acá en nuestro municipio, ya que acá la ultraderecha está muy bien entrenada para provocar desastres, para provocar caos, para provocar saqueos, y ellos mismos autodarse un golpe de hilo y de muerte entre ellos mismos para culpar a los gobiernos revolucionarios. Por eso, camaradas, nosotros estamos acá previendo todas estas cosas, pero lo más importante de todo, que nosotros aquí vamos a prever la paz. La paz va a vencer acá, porque nosotros somos un gobierno de paz, un gobierno de amor, un gobierno solidario, un gobierno humanista, para mantener la revolución y el legado del comandante Chávez. Muy bien, Dimas, gracias por ser parte del pueblo comunicador. Un abrazo grande a todo el pueblo del Tigre allá en el estado Anzoátegui. Ya estaba Dimas, que nos llamaba también al 0212-994-0073 y el 994-2664 con el 0212 por delante, ¿verdad? Dicen saludos, Vanessa, en Nagua está todo normal hasta los momentos, todos alertas con los teléfonos, las pendientes, cualquier chispa que se encienda, apagarla a tiempo, sin violencia, con la constitución en la mano, dice José Chávez, en Nagua, allí en el estado Carabobo. También dicen, Vane, una cosa que no entiendo, porque ninguna institución hace nada cuando alguien como Capriles dice que le pasen por encima a las policías, a todos los cuerpos de seguridad, porque no hacen nada, porque ese tipo sigue haciendo, diciendo lo que le da la gana. ¿Por qué? Dice Susana Palmero, que está ahí en la concentración en la avenida Bolívar de Caracas. También nos están llamando desde Ciudad Guayana, Luis Enrique Pérez, desde una emisora que se llama Bandera, ¿verdad? ¿Cómo está, Luis Enrique? Buenos días. ¿Nos escucha, Luis Enrique? ¿Aló? Buenos días. ¿Cómo está, Luis Enrique? Vanessa, ¿cómo te va? Perfectamente. ¿Cómo está? No sé si... Muy bien. Lo que pasa es que tengo problemas con el retorno. Claro, tenemos un poquito de delay, pero adelante, Luis Enrique, coméntanos, ¿no? ¿Cómo está también Ciudad Guayana y qué información tienes al respecto? Bueno, tranquila. Ciudad Guayana amaneció como tiene que amanecer siempre, tranquila. Por supuesto, a la expectativa, con todas las Fuerzas Armadas allí pendientes, resguardando a la ciudadanía. Vamos rumbo a la Plaza Monumental, donde se va a concentrar toda la fuerza del chavismo, para desde aquí respaldar la marcha que se está dando allá en Caracas y por supuesto respaldar las medidas de nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros felizmente en una ciudad que es 100% pacífica, 100% trabajadora, nosotros estamos, saludo al hermano Dimas del estado de Anzoátegui, nosotros somos del estado de Anzoátegui, de la población cariña de Palital, pero nos encontramos trabajando en Ciudad Guayana. Y, por supuesto, siempre pendiente de nuestro estado, nuestro hermoso estado Anzoátegui, donde está la faja petrolífera del Orinoco. Nosotros estamos anclados justamente en el bloque Carabobo de ese gran emporio petrolero que tiene nuestro país, la mayor reserva petrolera del mundo. Y, por supuesto, oyendo tu programa maravilloso y los mensajes de los hermanos, el mensaje de William Castillo, el llamado, por supuesto, siempre a la paz, a conservar la calma, a no dejarse engañar por estos bandidos y facinerosos que ya no tienen el mismo escenario que tuvieron el pasado 2002, cuando el 11 de abril le dieron el golpe a nuestro comandante. No tienen el mismo apoyo que tenían de aquel traidor Alfredo Peña y por supuesto toda esa camada de militares que estuvieron allí vendidos al imperio norteamericano y por supuesto a la canalla, en aquel tiempo se llamaba la, la, se me va el nombre de la, ahorita es la misma MUD, Acción Democrática, COPEI y todos sus partidos aliados, pero era justamente eso, Vanessa. Nosotros desde aquí, desde Ciudad Guayana, estamos dando el apoyo rotundo a todo, a todas las medidas que implementa nuestro presidente para combatir el bachaqueo, combatir todo lo que tiene que ver con la alimentación en nuestro país. Sabemos que es una guerra muy bien planificada y estamos permanentemente informándole al pueblo para que nuestro pueblo sepa cómo es la situación, que no es... no, es un desabastecimiento inducido. Vanessa, muchas gracias por la recepción desde Ciudad Guayana. Nos despedimos con el grito de guerra de Guaycaipuro, Ana Karina Rote, Abaucón, Paporo y Toto Mantó. Gracias, Vanessa. Es así, ahí estaba Luis Enrique Pérez de la emisora Bandera desde Ciudad Guayana. Qué bonito poder escucharlo. Qué alegría, ¿verdad? Saber que ustedes son parte de este pueblo comunicador y que a través de esos mensajes podemos también sentirnos satisfechos de este pueblo que está latiendo cada día más en la patria venezolana. Vamos a meter otro usuario, pues, antes de irnos a la pausa. Nos dice Álvaro, ¿quién está ahí en línea, Álvaro? Aló, ¿quién nos llama? Aló, buenos días. ¿Con quién hablamos? Bueno, ante todo, un saludo revolucionario, chavista, madurista y patriótico. Desde la ciudad del Tigre les habla Yolida Triana, directora del sistema de formación de la dirección del partido de acá del Tigre, estado Anzoátegui. Bueno, Yolida, adelante, cuéntanos, ¿cómo están ustedes también viviendo esa jornada al oriente del país? Bueno, bien, desde acá queremos darle un apoyo contundente a nuestro presidente electo constitucionalmente por el pueblo de Venezuela, desde la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, y decirles a Chávez y a Maduro que este pueblo está en pie de lucha a la defensa de la revolución bolivariana, que el pueblo que lo hizo presidente, lo constituye presidente, hoy le ratifica ese poder en la calle, de en pie de lucha. Están nuestras unidades de batalla, nuestros consejos comunales, nuestro CLP, están también los CLAC, nuestra estructura política, los factores sociales. Estamos desde aquí queriéndole decir al país que este pueblo apuesta una vez más a la paz que garantiza este gobierno revolucionario. Queremos decirle que nuestro municipio está al control pleno de los cuerpos de seguridad, el control pleno de los factores sociales. Queremos decirle que este pueblo está en la calle, en pie de lucha, resguardando la paz, la seguridad, la tranquilidad de un pueblo. Hoy apostamos nuevamente a ese proyecto revolucionario que hemos construido todos los venezolanos el día que salimos a la calle democráticamente, de una manera participativa y protagónica, a escribir nuestra ley, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la que hoy defendemos, es la que hoy apostamos. Y le decimos a la derecha fascista que una vez más la historia está demostrando quiénes son los violentos, quiénes son los que han vendido la patria. ¿Quiénes son los que no merecen ser llamados hijos de Bolívar, hijos de Chávez, hijos de nuestro país, Venezuela? Hoy le decimos a todos los venezolanos que todavía hay un pueblo que resiste cualquier ataque del imperio y que no estamos decididos a entregar nuestra patria y que tenemos un plan de la patria organizado donde nuestro primer objetivo es garantizar y defender nuestra independencia, la que decidimos y la que apostamos. Una vez más, presidente Maduro, cuenta con las mujeres chavistas, con las mujeres revolucionarias, de todos los factores aliados, con los hombres, con los niños, con los jóvenes que hoy están en Caracas también dando la batalla en respaldo de este proyecto revolucionario. Desde esta trinchera, comandante, seguimos en pie de lucha. Hasta la victoria siempre. Ahí estaba esta camarada que también nos está llamando desde Anzoátegui, Yulaida Priana, pero tenemos también a Mariana Graterol desde Valera, en el estado Trujillo. Mariana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Magali Graterol, Magali, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Socialista Unido de Venezuela, y bueno, pues aquí en pie de lucha con este con este gobierno revolucionario y bolivariano, pues cada día más con esta lucha incansable, ¿verdad? Y bueno, pues acá en el estado Trujillo, en el municipio de Valera, pues orgullosamente nos sentimos chavistas y maduristas, defendiendo nuestro legado, nuestra defensa de la paz bolivariana, ¿verdad? Y bueno, acá también en el municipio de Valera, pues resguardado con la paz bolivariana, estamos desplegados a nivel municipal en nuestras calles y avenidas de nuestro municipio, todos los movimientos sociales creados en revolución, nuestras unidades de batalla, los CLP, los CLAD, los consejos comunales, todos como una verdadera familia, así como nos enseñó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Cada día defendiendo nuestro legado, nuestros jóvenes en la calle, nuestros muchachos, estamos defendiendo el verdadero socialismo que estamos viviendo. Nuestra paz no la vamos a dejar robar por esos antiimperialistas, esos fascistas que lo que quieren es una guerra acá en Venezuela. Nosotros estamos en pie de lucha, cada día más armados, pero no armados con armas, sino armados de constitución, de leyes, de aprendizaje. Ya no somos los mismos de antes. Ya nosotros nos quitamos esa venda de nuestros ojos, ¿verdad? Cada día más revolucionario, orgullosamente chavista, y desde acá, desde Valera, le doy un mensaje a mi presidente Nicolás Maduro. No está solo. Aquí en el municipio Valera, en la parroquia Mercedes Díaz, somos maduristas 100%. Cada día defendiéndolo, no está solo. Nos sentimos orgullosos por este gran presidente que tenemos, ¿verdad? Nunca lo vamos a dejar solo, y hasta la victoria, siempre y por siempre. Muchas gracias, Magali Graterol, desde Varela, Trujillo. Viviremos y venceremos. Adrián Oscar, a la pausa. Ya venimos con más, con ustedes participando en este programa. Mientras tanto, y por si acaso. La sombra, el samán, juntos con la patria van, y elevan sus sentimientos. MBR 200 lanza su grito a luchar. Viviremos y venceremos. Adelante, siempre para adelante. Viviremos y venceremos. Adelante, siempre para adelante. De rebelión ya van 20 años que nos despertamos. El 4 de febrero amamos pueblo y milicia insurgente. Y a buscar al presidente, rescatándolo con fe. 13 de abril ya van 10, gracias al pueblo valiente. Viviremos y venceremos. Adelante, siempre pa'lante. Viviremos y venceremos. Adelante, siempre pa'lante. Un pueblo que despertó con ganas de combatir. Hoy se alega del sufrir, luchando con gran valor, destilando en su sudor bases con un gran futuro, porque se siente seguro que es un pueblo triunfador. Viviremos y venceremos. Adelante, siempre pa'lante. Viviremos y venceremos. Adelante, siempre pa'lante. Junto con la Fuerza Armada. Viviremos y venceremos. Las madres junto a sus hijos. Adelante, siempre pa'lante. Pueblo y milicia pujante. Viviremos y venceremos. Latinoamérica unida. Adelante, siempre pa'lante. Por amor a Venezuela. Viviremos y venceremos. Por la paz y por la vida. Adelante, siempre pa'lante. Pueblo obrero, agricultor. Viviremos y venceremos. Profesional y estudiante. Adelante, siempre pa'lante. Regresa. Mientras tanto, y por si acaso, la mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Este jueves, 1 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, vamos todas y todos a marchar hasta la Avenida Bolívar a defender nuestro derecho a vivir en paz y en democracia. Yo llamo y convoco al pueblo a las calles a defender la paz, la constitución, la democracia, el derecho a la vida. acompaña a las fuerzas revolucionarias a decir basta de violencia fascista. Bachiller, si estás interesado en cursar estudios universitarios en la Misión Sucre, inscríbete en el segundo trayecto 2016 por nuestra página web www.misionsucre.gov.ve del 25 de julio hasta el 31 de agosto. Misión Sucre, pueblo triunfador universitario. Gobierno bolivariano. Cuba celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento del plan Caracas Bella y Socialista, el cual se realizará en la capital de la nación suramericana del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Vamos a retomar el plan de asfaltado, la fiesta del asfalto, pero para que vaya barrio adentro, hemos priorizado 8 avenidas principales de Caracas. Bueno, compatriotas, vengan para acá Jorge y Daniel, yo le entrego oficialmente este plan aprobado a ustedes para que ustedes lo lleven adelante con el pueblo de Caracas en las semanas que están por venir. Hay mucho más, yo aspiro en este plan del 1 al 31 de diciembre, además, sustituir 700 ascensores en los viejos edificios y bloques de Caracas, en las parroquias que tienen los superbloques, y seguir fortaleciendo el plan de la misión transporte parroquia por parroquia. Noticápsulas. Los mejores grupos musicales, destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Avance de noticias. Voces del Sur. 9:39 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato nos vamos hacia el estado Falcón. Trabajadores de la refinería en Paranaguaná retoman el control. Vamos a escuchar. De Cardón, en donde pues tuvimos salidas de unas cargas, ¿verdad? Pero básicamente la situación actual, no hubo afectación en Amuay, tenemos ya recuperando todo lo que hemos perdido de carga en Cardón, y bueno, estamos en esto de básicamente recuperar toda la refinería, los servicios ya los tenemos recuperados. Sin embargo, aquí hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela, que vean, aquí está PDVSA, está el pueblo y está vamos a decir, las Fuerzas Armadas Nacionales en representación de la SODI y la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Falcón, acompañándonos, diciéndonos a todo el pueblo de Venezuela que aquí defendemos la paz. Hoy es un día que amanecieron con una agenda de violencia los apátridas de aquí, de esta nación. Nosotros le decimos, aquí está el pueblo de Venezuela, aquí está el pueblo de Paraguaná, aquí está la Guardia Nacional Bolivariana, la SODI de nuestra zona, y los trabajadores de PDVSA recuperando todo el valor que tiene esta industria. Realmente, pues, nosotros no descartamos, por cómo amanecieron las situaciones del día, una situación de saboteo. Estamos investigando ya con un grupo bien importante y bien técnico de nuestra gente, donde también tenemos incorporado en esa investigación los organismos oficiales. Nosotros le decimos a todo el pueblo de Venezuela que tenga confianza en los trabajadores de PDVSA, que tenga confianza en los oficiales de PDVSA, de la industria, que tenga confianza básicamente en que aquí vamos a defender la paz y no la violencia. El nivel para abastecer el mercado nacional e internacional, ¿cómo se encuentra el abastecimiento? Exactamente como lo veníamos programando. Esta parada en la recuperación que vamos a hacer desde hoy en adelante no afecta a los inventarios. Tenemos más de 800.000 barriles de inventario en cada una de las refinerías para la corrida de nuestro crudo, y sencillamente pues estas afectaciones, todos los despachos programados están listos para hacer para salir los insumos, para seguir los procesos se están recibiendo con toda normalidad, así que la parte de suministro, tanto en Amay como en Cardón, está bajo control. Toda el área de comunicaciones está bajo control. Entonces, por favor, el pueblo de Venezuela, tranquilo, que aquí está respaldado, pues, con todos los trabajadores de PDVSA, de la nueva PDVSA, que básicamente defiende nuestro legado del comandante Chávez y al presidente Maduro. Un abrazo a todo el pueblo venezolano, al presidente Maduro. ¡Que viva Chávez y que viva Maduro! Muchísimas gracias, agradecemos las declaraciones. Bien, ahí escuchamos a los trabajadores de la refinería Cardón. Esta se recupera tras la interrupción del servicio eléctrico. La refinería Cardón del Centro de Refinación Paraguaná de Petróleos de Venezuela, ubicada en el estado Falcón, fue afectada por una interrupción eléctrica después de las 2 de la mañana de este jueves, 1 de septiembre. Ya está solventada esta situación, ya los trabajadores están en ese proceso de normalización de las operaciones de Cardón, está en marcha cumpliendo con los protocolos de seguridad. Vamos a estar bien atentos de todo lo que ocurra. Recordamos nuestros vías de comunicación para la Radio del Sur: 0414-188-973, mensajería de texto y WhatsApp, a través del Twitter @ la Radio del Sur, la etiqueta del día de hoy, numeral Pueblo Comunicador. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Nos siguen llegando mensajes, dicen por acá, es verdad lo de los medios que no han dejado de conspirar contra la revolución, es el operativo de los mal llamados medios privados, que no lo son, porque el espectro radioeléctrico es del soberano, que es el pueblo, dice José Chávez, quien nos manda ese mensaje. Hola, Vanessa, ¿sabes si oficialmente existe una biblioteca mediática venezolana? La idea es que el Estado almacene toda la programación audiovisual. No lo sé, pero creo que no, deberían construirse. Buenas, muchachas, felicitaciones por la programación de la Radio del Sur. Ayer estuve en la concentración en la Plaza César Nieves, muy emotiva, tenemos pueblo, sí hay pueblo. Katia Lamar, Estado Vargas, patriota cooperante, nos manda ese mensaje y también nos dice: buen día en Radio del Sur, me llamo Ilish Lenin Velasco, vengo llegando de Rubio, estado Táchira, a la concentración en la avenida Bolívar a defender esta patria de Bolívar y de nuestro segundo padre Chávez. Ahí están, hay muchos mensajes, ya vamos a leer en estos minutos que nos quedan de programa el resto de sus comentarios, pero vamos a abordar también lo que ha ocurrido en Brasil ayer, un golpe parlamentario ejecutado, bueno, desde las manos del imperio con sus políticos de turno, ese grupo de la burguesía que se opone a la voluntad de 54 millones de brasileños que eligieron a Dilma Rousseff como su presidenta. Todo eso tiene fuertes implicaciones en nuestra región. Recordemos que Brasil es una de las potencias de nuestra Suramérica y del mundo, es parte de los BRICS, es parte del Mercosur, del ALBA, y bueno, tenemos fuertes relaciones, hemos tenido unas fuertes relaciones en los últimos tiempos con la revolución bolivariana. Abordemos ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y agradecemos su disposición y tiempo a Roy Daza, economista, especialista en el área internacional. ¿Cómo está, Roy? Bienvenido a este programa en la Radio del Sur. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa y, bueno, a la orden para las preguntas. En principio, Roy, hemos estado, bueno, viviendo el día de ayer esa acción golpista en Brasil que se vino ejecutando con mucho tiempo para poder derrotar la revolución que también de alguna u otra forma ha liderado el pueblo brasileño junto a Lula, junto a Dilma. Todo eso tiene, Roy, como estábamos comentando, fuertes implicaciones en el proceso de integración regional. ¿Qué evaluación haces tú de lo ocurrido el día de ayer en Brasil y cómo afectaría o qué debemos hacer como pueblos para enfrentar este tipo de golpes? Bueno, en primer lugar hay que decir que el golpe de Estado que se consumó ayer en Brasil representa una situación de extremo peligro para todo el continente suramericano. A partir de este momento, cualquier cosa puede pasar en América del Sur. Invasión militar, golpes de Estado, guerras civiles. ¿Por qué? Porque se rompió el equilibrio político que habían construido los líderes como Lula, Chávez, Kirchner, Dilma Rousseff, Tabaré, Evo, Correa, incluso también los líderes de los como la doctora Bachelet, el doctor Juan Manuel Santos, sí, gente que había ido construyendo un consenso suramericano. Ese consenso a partir de ayer se rompió y entró América del Sur en una situación de peligrosidad constitucional, institucional, y estamos ante las puertas de una situación de inestabilidad política muy fuerte. En segundo lugar, la actuación de la esta junta cívico-golpista que acaba de asumir la presidencia del Brasil significa por lo menos el congelamiento del proceso de integración que estos países de América del Sur venían desarrollando. Si a esto usted le suma la nueva política del presidente de Argentina, Mauricio Macri, que es sencillamente anti-integración. Creo que estamos entre estos dos hechos concretos: inestabilidad y peligrosidad para todos los países del continente suramericano y prácticamente el congelamiento del proceso de integración. Roy, como usted bien menciona, nosotros hemos desarrollado todo un proceso de unidad, de integración con respeto a nuestra soberanía, y hemos visto cómo se ha reorganizado todo ese bloque de la ultraderecha regional con el apoyo de Estados Unidos. ¿Qué evaluación hacer también de esa Venezuela que está luchando, enfrentando una guerra no convencional, que tiene algunas situaciones propias que resolver, pero que hoy día, por ejemplo, sale a las calles su pueblo revolucionario a demostrar la capacidad, su fortaleza además para convocar a la paz? ¿Cómo evaluar también el papel de Venezuela en medio de toda la reconfiguración de la ultraderecha en la región? En primer lugar, hay que decir que las demostraciones políticas de hoy del pueblo bolivariano representan una nueva situación política, ha cambiado la situación política con respecto a diciembre. Es decir, el pueblo chavista, el pueblo demócrata, el pueblo socialista de Venezuela se reunifica, se consolida frente a la actuación de las pretensiones golpistas de una parte de la derecha. Porque no hay que dejar de lado un análisis, que es una parte de la derecha quien anda en las lides golpistas. No todos los sectores de la derecha están en esa orientación. Ahora, ¿qué sucede? Que la reacción, el movimiento popular hoy, no solo es que está enfrentando al golpe, sino que está derrotando al sector violento y al sector golpista de la derecha. ¿Cómo lo está derrotando? Con una intensa movilización que no solamente se expresa en Caracas, sino que se ha expresado en todo el país. Pero por otra parte también, porque el pueblo se da cuenta de la irresponsabilidad, de la incoherencia y de la falta de altura política de parte de los miembros de la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes se está revelando con mucha claridad la tremenda irresponsabilidad política con la que ellos actúan. Roy, ¿qué llamado le harías tú a esos líderes también populares que existen no solamente en Venezuela, sino en toda nuestra América Latina y Caribeña, evidenciando también ese fascismo que se retoma, esas pretensiones también de instaurar nuevamente el Plan Cóndor sobre nuestras patrias? Dos cosas muy sencillas. En primer lugar, entender que los procesos revolucionarios se dan por oleadas. Hay momentos en que estamos en una situación de avanzada, de empuje, de iniciativa, de ofensiva política, y hay momentos que pasamos a la defensiva, que hay momentos de reflujo en el movimiento revolucionario. Eso ha sido así históricamente. Hoy estamos en un momento difícil, hoy estamos en un momento delicado, pero en Venezuela creo que a partir de hoy el Movimiento Popular retoma la iniciativa política, retoma la ofensiva política. Y en segundo lugar, quiero decirle a todos los luchadores sociales de mi país, a todos mis compatriotas, a todos los demócratas de este país, que la consigna y la línea justa es luchar hasta vencer. Nosotros vamos a ganar esta pelea y vamos a obtener una victoria contundente, no solamente el día de hoy, sino en los próximos tiempos por venir. Roy, agradecemos este contacto con la Radio del Sur y tus reflexiones. Un abrazo siempre. Gracias, un abrazo. Ahí estaba Roy Daza, analista, especialista en el tema internacional y economista. Leemos algunos mensajes. Hola Vanessa, buen día. Estamos con la paz, el respeto y en la lucha constante por esta revolución. Que nadie se equivoque, ya que también no sabemos defender ante cualquier agresión, dice Thaís desde San Diego. Buen día, lindas. Mis bendiciones para todas y todos. Nosotros somos hijos de Dios. Simón Chávez. Hay que darles duro a esos fascistas que quieren a Venezuela para desangrarla. El Estado Bolívar, Guayana, San Félix, desde Brisas del Sur, dice la señora Dai. Buen día, camaradas de la Radio del Sur, Valencia, tranquila y sin novedades. Eso lo reporta Oscar Galeno como parte del pueblo comunicador. Buen día, no hay duda, esto es un golpe de Estado aupado por la OEA, Luis Almagro. Me escribe eso Eduardo Acosta desde y le dice, vaya pa' el cara. Ya él sabe dónde queda. El gobierno es un irresponsable convocando que sus pocos seguidores al que se concentren, lo que están mandando a la tumba. Esto es un opositor que nos escribe. Bueno, nosotros estamos llamando al pueblo venezolano a trabajar y a defender esta patria en paz y también a concentrarse en la Avenida Bolívar en paz. Cuidado, lo que están convocando a la violencia son otros. Así que cuidado usted que es opositor y bueno, muchas veces se los llevan hacia otros puntos para luego acabar o atentar con la paz de la patria. Ayer estuve en la marcha del Estado Vargas y me hubiera gustado tener una pancarta de la Radio del Sur porque me siento orgulloso de ustedes, que son verdaderos revolucionarios, nos dice Fabio. También nos dice un saludo revolucionario. Mi nombre es John Ángel Velázquez, desde aquí de la avenida El Cementerio. Estamos resteados con esta revolución y nadie nos las va a quitar. Aquí no se rinde nadie. El que quiera patria que venga con la revolución. Nos mandan ese hermoso mensaje. Nos escriben también, hola amiga, llegó el día, según y que de ellos, pero en verdad será otra victoria nuestra, Chávez lo dijo, es la hora de los pueblos, no de la oligarquía, dice José de Valle. También dicen por acá, felicitaciones amiga, que luchas día a día para mantenernos informados. Ayer estuve hablando con un joven que en su posición encontrada del ejercicio del poder del presidente, le pregunté qué hacía él por su país y qué tristeza me da de decir que su futuro es incierto. Eso lo dice también Thaís. Así que bueno, un abrazo a todos y a todas. Dicen por aquí, estoy, debe ser en una camioneta de Radio Nacional, dicen que cubre la marcha de la oposición y sobre ella va una mujer, cabello crespo, saludando y tirando besos cual reina de los marchantes. Bueno, no sé, no nos dicen, no sabemos de eso, pero le mandamos un saludo a todos los compañeros que están allí en las calles haciendo la labor también como periodistas y que están cubriendo, ¿no? Tanto la concentración en la Avenida Bolívar de Caracas, de la Revolución, ya nos empiezan a llegar fotos a través de arroba la radio del sur, a través del Instagram y el Twitter de nuestra radio, de la mensajería de texto, de la concentración en la Avenida Bolívar, de las Fuerzas Patriotas, y también hay compañeros y compañeras, bueno, llevando también la información, ¿no?, de la concentración de los sectores que se oponen. Todo esperamos que sea en paz, nosotros sí creemos en eso, ¿no?, en la paz, en el amor, en la patria. Así que nos vamos despidiendo, pero sigan acá en la Radio del Sur porque muchos otros compañeros se van a sumar a esta jornada informativa y van a estar desde su programa acompañándolos a usted el día de hoy, primero de septiembre, un día de lucha, de amor, de paz, de pueblo comunicador en la calle, acompañando al presidente Nicolás Maduro, acompañando nuestra estabilidad como patria. Comando de campaña Bolívar Chávez, pueblo de paz. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Cesarín en la producción. Se despide Vanessa Gutiérrez. Sigamos transformando nuestra patria desde el amor, desde la paz y desde la revolución. Hasta mañana.